podrá vivir desde ahora? ¿Se atreverá a dirigir la palabra a su madre? ¿Qué será de ellas? Pero, ¿qué digo? Ya ha abandonado a su madre y a su hermana. Bien sabe que las ha abandonado. Señor, él ya ha comprendido lo que esto significa. ¿Se puede vivir lejos de todos los seres humanos? ¿Qué va a hacer de usted? Su vida será un martirio. Allí estaban los dos, tristes y abatidos, como náufragos arrojados por el temporal a una costa desolada. Raskolnikov miraba a Sonia con ternura. Pero cosa extraña, esa gran ternura produjo de pronto al joven una impresión penosa y amarga. Una sensación extraña y horrible. Había confesado todo, pensando que Sonia sería su único refugio y su única esperanza. Había querido depositar en ella una parte de su terrible carga. Y ahora que Sonia le había entregado su corazón, se sentía infinitamente más desgraciado que antes. Sonia, será mejor que no vengas a verme cuando esté encarcelado. Ella no contestó. Lloraba. Transcurrieron varios minutos. Él la abrazó y se dispuso a marchar. De pronto, como obedeciendo a una idea repentina, Sonia lo frenó. Tome este crucifijo. Quédese con él. Es de madera de ciprés. Yo tengo otro de cobre que fue de Lisbeth. Hicimos un cambio. Ella me dio esta cruz y yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú la mía. Tómela. Es una cruz. Mi cruz.